seguro de que allí vive la mujer bella que mi alma sueña. Estoy seguro de que allí vive la mujer bella que mi alma sueña. Y es muy posible que ella me olvide y yo me muera. Y es muy posible que ella me olvide y yo me muera. Cielo azul que adorna mi ciudad y también conoces mi condena. Cielo azul que adorna mi ciudad y también conoces mi condena. Llévale un mensaje a mi morena, le dice que me quiera, que ya no aguanto más. Llévale un mensaje a mi morena, le dice que me quiera, porque no aguanto más. Y para la vieja Rafaela Caraballo, mi mamá. Y allá en Caracas, María del Tránsito Rojano, linda.